Y en Jauja, Cantanita Fandibáñez, la voz que cautiva corazones, por tu culpa, porque por tu culpa voy llorando, por tu culpa voy sufriendo. Y vamos a bailar y cantar, Jesús. ¡Ay, Toti! ¡Vamos, vamos! Y ahora cantamos todo el mundo. Vamos a cantar, gente linda de Jauja. ¡Ay, ay, ay! Por tu culpa voy llorando, por tu culpa voy sufriendo. Tú me has herido con tantas mentiras, con tus actitudes, corazón de piedra eres tú. Tú me has herido con mucho amor. No preguntes con quién y dónde me encuentro, déjame vivir mi vida, perteneces al pasado. No preguntes con quién y dónde me encuentro, déjame vivir mi vida, perteneces al pasado. ¿Quieres volver? Gracias a ustedes, Anita Fandibáñez, está en el sitial correspondiente. Para la familia Cauquina. Vamos, Anita, va marchitando mi amor. Perdóname, mi amor. Para Félix Estrada, Carmen, Marco Carlos Galván, Carmen Mina y la pequeña Jacqueline, la gente del Consejo de Huancayo. Y para Paula, Primicia. Él se fue, no me dijo por qué. Hoy lo ando buscando sin poderlo encontrar. En sus cosas encontré una nota en la cual me decía: perdóname por favor. Vázquez, lo nuevo, nuevo, Dianita Santibáñez. Perdóname, mi amor. Oye, príncipe, perdóname. Y ahora sí invito para poder cantar todo, Jauja. Perdóname, perdóname, mi amor. Cantanita. Él se fue, no me dijo por qué. Hoy lo ando buscando sin poderlo encontrar. En sus cosas encontré una nota en la cual me decía: Santibáñez. Y luego viene la voz dulce de Guaral, Mayra Santón.